agradecer a Dios por darme esta oportunidad, agradecer a la honorable alcaldía municipal, señor alcalde Mario Bautista, profesora Reni Modesta, por darme el honor de poder ser la reina de Montero 2019. Me siento muy feliz, muy privilegiada por ser quien representa a la mujer montereña. Gracias, señor alcalde, por darme el grato honor. Gracias a mi familia por estar aquí presente, a mis amigos que siempre me están apoyando, a mi director, los profesores, muchas gracias. Y quiero decir que llevaré con orgullo esta corona, que representaré mi pueblo, así como una mujer montereña, con un corazón alegre. Y quisiera invitar a toda esa gente montereña hermosa, con un gran corazón noble, que es lo que nos caracteriza. Y gracias, invitarlos a todos que participen en todas las actividades que ya se vienen. Y que viva Montero en sus 165 años de creación. Muchas gracias. Que viva.